Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la noche con 10 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y qué tal la victoria de los Pumas ante la América 1-0. El peruano Quispe da la victoria a los Pumas con un solo gol, terminó ese partido. Y vamos al resto de la jornada 10, que comenzó con los partidos del sábado pasado. El Juárez le ganó 3-2 a Puebla. Querétaro y Necaxa empataron 0-0. Tigres y León 2-2. Tijuana le ganó 1-0 al Mazatlán. Toluca le ganó 4-1 al Atlas ya el domingo. También el domingo el Cruz Azul le ganó 4-2 al Pachuca. El Guadalajara y Monterrey empataron 1-1. El Atlético de San Luis le ganó 3-1 a Santos Laguna. Y el lunes por la noche Pumas le ganó 1-0 al América. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Cruz Azul está en primer lugar, tiene 25 puntos, el Toluca tiene 21, Tigres tiene 21, Monterrey 21, Pumas tiene 19, está en quinto. En sexto está el Atlético de San Luis con 17, Tijuana 17, Guadalajara 15, Atlas 14, Necaxa 13, y fuera de los 10 primeros está el América con 13. Pues está Puebla con 11, Pachuca con 9, León 8, Santos 8, Querétaro 8, perdón, 8, y Mazatlán 7, Juárez 7. Después vamos a ver entonces cómo se viene la jornada número 11. Y es que pues sí, ya se viene esta jornada, que comenzará el día viernes con los partidos Mazatlán contra Querétaro y Tijuana contra Pachuca. El día sábado, el Atlético de San Luis se enfrenta al Monterrey, el Cruz Azul al Necaxa, Tigres se enfrenta al Puebla, Toluca al Puma y Guadalajara al Atlas. También el León al Club América. Casi todos los partidos son, por lo visto, del sábado, y el domingo será Santos Laguna contra Juárez. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, bueno, a la Liga EA Sports, perdón, la Liga de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 8, que comenzó el viernes pasado. El Mallorca le ganó 2-1 al Real Valladolid. Getafe el sábado, todos estos son del sábado. Getafe le gana 2-0 a la vez. El Rayo y Leganés empataron 1-1. La Real Sociedad le ganó 3-0 al Valencia. Osasuna le gana 4-2 al Barcelona. El domingo, Celta Vigo empata 1-1 con Girona. Atleti le empató también 1-1 a Sevilla. Real Betis le ganó 1-0 al Español. El Atlético de Madrid y Real Madrid empataron 1-1. Y el lunes por la noche, Villarreal le ganó 3-1 a Las Palmas. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Barcelona está primero con 21, Real Madrid tiene 18, Villarreal 17, el Atlético de Madrid 16, el Atleti tiene 14, Mallorca 14. Después en séptimo está Osasuna con 14, Real Betis 12, Rayo 10, Celta Vigo 10, Alavés 10, Girona tiene 9, Sevilla 9, Real Sociedad tiene 8, Getafe 7, Leganés 7, Español 7, Valencia 5, Real Valladolid 5 y Las Palmas 3. Y entonces vamos a ver los partidos para la jornada número 9, que comenzará el día viernes con el partido de Leganés con Valencia. Después el sábado, Español contra Mallorca, Getafe contra Osasuna, Las Palmas contra Celta de Vigo, Real Valladolid contra Rayo Vallecano, Real Madrid contra Villarreal. El domingo, Girona contra el Atleti, Alavés contra el Barcelona, el Sevilla contra Real Betis y la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente. Y esos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó con los partidos del sábado. Newcastle y Manchester City empataron 1-1. Fulham le ganó 1-0 al Nottingham Forest. Everton le gana 2-1 al Crystal Palace. Chelsea le ganó 4-2 al Brighton. Brentford y West Ham empataron 1-1. Arsenal le gana 4-2 al Leicester. Liverpool le gana 2-1 a Wolves. Ipswich y Aston Villa empataron 2-2. Esto ya el domingo. El Tottenham también el domingo le gana 3-0 al Manchester United. Y el lunes por la noche Bournemouth le gana 3-1 al Southampton. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Liverpool está primero con 15. Manchester City tiene 14. Arsenal 14. Chelsea tiene 13. Aston Villa 13. Fulham 11. Newcastle 11. Tottenham tiene 10. Brighton tiene 9. Nottingham Forest 9. Bournemouth tiene 8, Brentford tiene 7, Manchester United 7, después West Ham 5, Ipswich 4, Everton 4, Leicester 3, Crystal Palace 3, Southampton 1 y Wolves tiene 1. Entonces la jornada 7 comenzará con los partidos del sábado que voy a decir a continuación. Crystal Palace contra Liverpool, Arsenal contra Southampton, Brentford contra Wolves, Leicester contra Bournemouth, el Manchester City contra Fulham, el West Ham contra el Ipswich, el Everton contra el Newcastle, Aston Villa ya el domingo se enfrenta al Manchester United, el Chelsea contra el Nottingham Forest y el Brighton contra el Tottenham. Y esto va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó con los partidos de el viernes. El PSG le ganó 3-1 al Stade Rennais y el Auxerre le gana 3-0 a Brest. Después el sábado, Lens y Niza empataron 0-0. Lille le gana 3-0 a Le Havre. Mónaco le ganó 2-1 a Montpellier. Lyon, el domingo le gana 2-1 a Toulouse. El Nantes y Saint-Étienne empataron 2-2. El Reims le gana 3-1 al Angers. El Strasbourg le ganó 1-0 al Marseille. Con esto el PSG está primero con 16. Mónaco tiene 16. El Marseille tiene 13. Gracias a esa derrota del Strasbourg lo bajaron del primer lugar. El Reims tiene 11. Lille tiene 10. Lens tiene 10. Nantes tiene 9, Strasbourg tiene 9, Niza tiene 8, Stade Rennais 7, Lyon 7, Auxerre tiene 6, Brest tiene 6, Le Havre tiene 6, Toulouse 5, después viene Montpellier con 4, Saint-Étienne con 4 y Angers con 2 puntos. La jornada número 7 comenzará con el partido del viernes, Marseille contra Angers. Después el sábado, Saint-Étienne se enfrenta al Auxerre, Lille contra Toulouse, el Stade Rennais contra el Mónaco, el Lyon el domingo se enfrenta al Nantes, el Brest al Le Havre, Strasbourg contra Lens, el Reims contra Montpellier y el PSG contra Niza. y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pues parece que Kane ya está jugando en Alemania, por lo visto. Me imagino que para el Manchester United, el Bayern München. Pero bueno, se parece que se va a enfrentar al Aston Villa. Y entonces estos son los resultados de la jornada número 6. Que comenzará, bueno, la jornada 6 ya será la siguiente semana. Son los resultados de la semana 5 esta semana. Y comenzamos entonces con el Borussia Dortmund, que le ganó 4-2 al Bochum el viernes pasado. Pues los del sábado, el Wolfsburgo y Stuttgart empataron 2-2. El Leipzig le gana 4-0 al Augsburgo. Heidenheim le gana 2-0 al Mainz. San Pauli le gana 3-0 al Friburgo. Después Borussia Mönchengladbach le gana 1-0 al Union Berlin. El Bayern München y el Bayer Leverkusen empataron 1-1. El domingo el Eintracht Frankfurt le gana 4-2 a Kiel. Y Werder Bremen le gana 4-3 al Hoffenheim. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está primero con 13. Eintracht Frankfurt tiene 12. Leipzig 11. Bayer Leverkusen tiene 10. Borussia Dortmund 10. Heidenheim 9. Friburgo tiene 9. Stuttgart 8. Union Berlin 8. Werder Bremen 8. Borussia Mönchengladbach 6. Mainz 5. Wolfsburgo 4. San Pauli 4. Augsburgo 4. Heidenheim tiene 3. Bochum 1. Y Kiel 1. Y los partidos de la jornada 6 serán los siguientes, comenzando con el del viernes, Augsburgo contra Borussia Mönchengladbach. Después el sábado, el Bayer Leverkusen contra Kiel, Bochum contra Wolfsburgo, Union Berlin contra Borussia Dortmund, Werder Bremen contra Friburgo, el San Pauli contra Mainz. El domingo, el Heidenheim se enfrenta al Leipzig, Eintracht Frankfurt contra el Bayern München, el Stuttgart contra el Hoffenheim, perdón. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, vamos a ver. Como les había indicado, el jugador Kane, el inglés, que antes jugara para Tottenham, ahora está en el Bayern München. Harry Kane, el capitán inglés de la selección, pues parece ser que ya está acoplándose al equipo Bayern München. Entonces vamos a ver cómo les va contra el equipo que tienen este fin de semana. Y bueno, parece que se van a enfrentar al Bayer Leverkusen. Entonces vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó con la partida del viernes. El AC Milan le gana 3-0 al Lecce. El sábado, Inter le ganó 3-2 al Udinese. La Juve le gana 3-0 al Génova. Bolonia y Atalanta empataron 1-1. La Lazio le gana el domingo 3-2 a la Torino. Roma 2-1 al Venezia. Como le gana 3-2 al Verona. 0-0 el Empoli y la Fiore. Después Napoli le gana 2-0 al Monza. Y el lunes por la noche Cagliari le ganó 3-2 al Parma. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Napoli tiene 13, la Juve 12, AC Milan 11, Inter 11, Torino 11, Empoli tiene 10. Después en séptimo está Lazio con 10, Udinese tiene 10, Roma 9, Como 8, Fiore tiene 7, Atalanta 7, Bolonia 7, Verona 6, Parma 5, Genova tiene 5, Cagliari 5, pues Lecce tiene 5, Venezia 4 y Monza tiene 3. Y después se viene entonces la jornada número 7, que comenzará con los partidos del viernes, Napoli contra el Como y Verona contra Venezia. Después el sábado el Udinese se enfrenta al Lecce, Atalanta contra Genova, el Inter al Torino, El domingo la Juve contra Cagliari, Bologna contra Parma, Lazio contra el Empoli, Monza contra Roma y la Fiore contra el AC Milan. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de eso a lo que está pasando en la Champions League. Y es que ya hay resultados para ustedes del día de hoy. Feyenoord le ganó 3-2 a Girona. Atlanta le ganó 3-0 a Shakhtar Donetsk. El Aston Villa 1-0 al Bayern München. El Benfica 4-0 al Atlético de Madrid. Dinamo Zagreb y Mónaco empataron 2-2. Lille le ganó 1-0 al Real Madrid en una sorpresa mayor. El Liverpool le gana 2-0 al Bolonia. La Juve 3-2 al Leipzig, aparte que tuvieron un jugador expulsado. Y el Club Rouge le ganó 1-0 al Sturm Graz. Y entonces los partidos. Vamos a ver si hay más partidos. Pues parece ser que no. Bueno, vamos a ver. Entonces, el Club Rouge. Y bueno, el día de ayer, el Atlanta le ganó 3-0 al Shakhtar. El día de ayer, el Arsenal le ganó 2-0 al PSG. El Barcelona le ganó 5-0 al Young Boys. El Bayer Leverkusen 1-0 al AC Milan. El Borussia Dortmund 7-1 al Celtic. ¡Qué madrina! El Inter 4-0 al Estrella Roja de Moscú. El PSV empató 1-1 con Sporting CP. Manchester City le ganó 4-0 al Slovan Bratislava. Brest le ganó 4-0 al Salzburgo. Y el Stuttgart empató 1-1 con el Sparta Praga. ¿Y entonces qué significa esto para la tabla de posiciones? Primer lugar es Borussia Dortmund, tiene 6, Brest tiene 6, Benfica 6, Bayer Leverkusen. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo. 8 de la noche con 30 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a entonces a seguir con la liga, la Champions League. Estamos en el cuarto lugar de la tabla. Bayer Leverkusen tiene 6, Liverpool tiene 6, Aston Villa tiene 6, Juve tiene 6, Manchester City tiene 4, el Inter 4, Sparta Praga 4, Atalanta 4, Sporting tiene 4, Arsenal 4, Mónaco 4, el Bayern München tiene 3, Barcelona 3, Real Madrid 3, Lille 3, PSG tiene 3, Celtic 3, Club Brugge tiene 3, Feyenoord 3, Atlético Madrid tiene 3. Pues está el PSV con 1, Stuttgart 1, Bolonia 1, Shakhtar 1, Dinamo Zagreb 1. Después está Leipzig con 0, Girona 0, Sturm Graz 0, AC Milan 0, Estrella Roja 0, Salzburgo 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0. Y bueno, pues eso va a ser todo por ahora. Los partidos, la siguiente jornada doble será dentro de 3 semanas. El día 22 se enfrentarán AC Milan contra el Club Brugge, el Mónaco contra la Estrella Roja, el Arsenal contra el Shakhtar, Aston Villa contra Bolonia, Girona contra Slovan Bratislava, Juve contra Stuttgart, PSG contra el PSV, el Real Madrid contra Borussia Dortmund, Sturm Graz contra Sporting CP. Después el día 23, que será un miércoles, Atalanta contra Celtic, Reus contra el Bayer Leverkusen, Atlético Madrid contra Lille, el Barcelona contra el Bayern München, Benfica contra Feyenoord, Manchester City contra Sparta Praga, Leipzig contra Liverpool, Salzburgo contra Dinamo Zagreb y Young Boys contra el Inter. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga y me parece que eso es todo. Parece ser que el Mundial del 2030 se va a realizar en España y Marruecos, o por lo menos así se están dando las cosas. Pero bueno, van a invertir, no sé, millones y millones. Bueno, aquí en Estados Unidos le dicen billones, pero el resto del planeta le dice como 7.500 millones de dólares para realizar un proyecto que los comunicaría con África a través de Marruecos por el estrecho de Gibraltar. Entonces no sé cuál es el problema que ahora FIFA quiere realizar, pero parece ser que sí, como estaba diciendo, no nomás va a ser España, va a ser Portugal y Marruecos, o sea que son 3 países para organizar el 2030. Entonces van a tener que elegir una cabeza visible antes del 11 de diciembre, o si no podría haber problemas con esta propuesta. Y bueno, vamos a dejar eso y nos vamos a ir con el béisbol de las ligas mayores de béisbol, o sea el béisbol de las grandes ligas. Y pues ya empezaron los playoffs, por si no sabían. Primero voy a dar las tablas, cómo terminaron finalmente las posiciones. En la americana, los 3 equipos que clasificaron como campeones de sus divisiones, el New York Yankees terminó 94 y 68. Los Guardians de Cleveland terminaron 92 y 69. Houston terminó 88 y 73. Entonces esto hacía que había 3 equipos que iban a jugar el Wild Card Weekend, y en esta burbuja terminaron los Orioles con 91 y 71, Kansas City con 86 y 76 y Detroit con 86 y 76. Fuera quedó Seattle Mariners, que se quedan en la esquinita, 85 y 77. A pesar de haber cerrado con 4 victorias el año, no les alcanzó. Terminaron los últimos 10 partidos 8 y 2. Supongo que un partido más y se hubieran metido, si hubieran sido 9 y 1, entonces tal vez, ¿no? Pero bueno, entonces Mariners 85-77, Minnesota 82-80, Boston 81 y 81, Tampa 80 y 82, Texas 78 y 84, Toronto 74 y 88, Oakland 69 y 93, Los Ángeles 93 y 99 y Chicago 41 y 121. Después los en la Nacional, el equipo que ganó más partidos en todas las ligas mayores, los Dodgers de Los Ángeles quedaron 98 y 64. Los Phillies también ganaron su división 95 y 67. Los Brewers quedaron 93 y 69. Después en el Wild Card terminaron los Padres con 93 y 69. Atlanta 89 y 73. Los Mets 89 y 73. Y los Diamondbacks quedaron fuera 89 y 73. No sé cómo estuvo la diferencia, cómo ellos no clasificaron por encima de los Mets. Pero, bueno, el punto es que los Atlanta Braves y los New York Mets fascinantemente se dividieron partidos al último. Y con el partido que perdió los Mets al final para tener el mismo récord que los Diamondbacks, Atlanta se metió con el mismo récord. Apenas uno, bueno, empatados los tres en el mismo número. Pero bueno, los Diamondbacks quedan fuera. Con 89-73, los Cubs siguen 83-79, San Luis 83-79, San Francisco 80-82, Cincinnati 77-85, Pittsburgh 76-86, Washington 71-91, Miami quedó 62-100 y los Rockies 61-101. Entonces, pues esos fueron los que clasificaron, pero pues ya batearon a los Astros, los Tigers, así como lo escuchan, ya los barrieron en la serie esta del Wild Card, que ahora tiene a 4 equipos, ya no nada más son 2 jugando por entrar. Ahora ya agarran a uno de los líderes divisionales, y en este caso fue los Astros, que tenían el récord más bajo de los 3 de la Americana, de los campeones de división, y se enfrentaron a los Tigers, y hoy los Tigers le ganaron 5-2 a los Astros y lo dejan afuera, señores. Igual hicieron los Royals con los Orioles, que los dejan, le ganaron 2-1 hoy, y con esto Kansas City avanza sobre los Orioles. Pues obviamente nadie lo esperaba, pero pues así se están dando las cosas. También el día de hoy los Padres le ganaron 5-2 a los Braves, y los Mets le ganaron, los Mets están en la, los dos partidos, perdón, están ahorita siendo jugados. Entonces los Padres le van ganando a los Braves 5-2 y están en la baja de la quinta entrada, y en la baja de la octava entrada están los Brewers 3-3 contra los Mets de Nueva York. Estos son los dos primeros partidos para estos 4 equipos, o sea, cada quien en su llave. Entonces, pues ellos, ninguno de los dos quedaría eliminado. Pero bueno, ya sabemos entonces cómo estuvo la cosa con con estos equipos, que la verdad se me hace un poco cañón. Entonces, esos son los partidos del día de hoy. El día de mañana vamos a tener los Atlanta Braves contra los Padres de San Diego a las 7 de la noche, a las 7 con 8 minutos de la noche, tiempo del este. Y los Mets contra Milwaukee a las 8:38, tiempo del este de la noche, obviamente. Entonces, pues ahí lo tienen. Y si es necesario, pues habría juegos también el sábado todavía de este tipo, pero ya tendría Detroit contra Cleveland en una de las llaves de la serie de divisional en los playoffs. Detroit contra Cleveland. Otro tendría a Filadelfia contra el que clasifique de entre los Milwaukee y los Mets de Nueva York. En la Americana tendríamos a los Yankees contra Kansas City, y los Dodgers contra el equipo que se clasifique entre San Diego y Atlanta. Bueno, y eso va a ser todo entonces por el béisbol, que realmente se puso interesante con esto de que todos los equipos que llegan apenas barriéndose para meterse al comodín son los que están eliminando a los equipos que ya estaban esperando desde antes. Pero bueno, así es esto. Ahorita tenemos en la americana a Detroit contra Cleveland y a Kansas City contra Nueva York. El número 1 y el número 2 ahí están todavía, pero ya no está el 3 y tampoco está el 4. O sea que cuidado. Después en la americana, en la nacional, perdón, está los Dodgers y los Phillies esperando a quien salga de la serie de entre Nueva York y los Brewers para los Phillies, y de los Padres contra Atlanta para los Dodgers. Entonces eso va a ser todo. Vamos a pasar ahí a la NFL, y es que se está poniendo buena la NFL. Fue bien porque le tocó ganar a mi equipo, a los Cowboys, y realmente parece ser interesante lo que se está dando. Parece ser que Davante Adams va a salir del equipo de los Raiders porque quiere cambiarse de equipo. Pues sí, parece ser que no quiere jugar ya para los Las Vegas Raiders. No sé por qué, no sé qué habrá pasado, pero pues sí, hay varios equipos que podrían estar pidiendo que se venga con ellos. Están los New York Jets, está Pittsburgh Steelers, está Washington Commanders, Buffalo Bills, están los Dallas Cowboys, también los Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs y los Chargers. Todos ellos buscando a ver si este güey se anima a cambiarse a esos equipos. Y bueno, vamos a ver cómo estuvieron los resultados, ya que fueron los resultados de la semana número 4 y todos jugaron. Todo comenzó con el partido del jueves entre los Cowboys y los Gigantes de Nueva York, que estuvo apretado, pero al final una victoria es una victoria. Le ganaron 20 a 15 a los Gigantes, y al final los Cowboys pudieron haber anotado un gol de campo de 51 yardas que le falló a nuestro pateador Aubrey, perdón, es que está tratando de recordar cómo se dice su apellido. Y bueno, los Gigantes en el último pase fueron interceptados por la secundaria de los Cowboys, que obviamente estaban esperando un pase largo y nada más tuvieron que bajar el balón muy cerca del touchdown. Hubieran quedado los Gigantes como en la yarda 1 o 2, pero bueno, eso ya fue el final del partido. Entonces, el resto de los resultados del domingo: los Falcons le ganaron 26 a 24 a los Saints y los dos se quedaron 2-2. También los Bengalíes le ganaron 34 a 24 a las Panteras, los dos se quedan 1-3. Después los Bears le ganaron 24 a 18 a los Rams. Los Bears llegaron a 2-2 y los Rams 1-3. Después, en un partido muy bueno, los Vikingos le ganaron 31 a 29 a los Packers. Y los Vikingos se quedaron 4-0 a los Packers 2-2. Después los Jaguares se enfrentaron a los Tejanos. Los Tejanos le ganaron 24 a 20 a los Jaguares, que siguen sin ganar esta temporada. Los Tejanos tienen un récord de 3-1. Los Colts le ganaron 27 a 24 a los Steelers. Y con esto los Colts están 2-2 y los Steelers 3-1. Le quitaron un invicto los Colts a los Steelers. Después los Jets se metieron a los Broncos. Los Broncos le ganaron 10 a 9 en un partido que estuvo muy aburrido. Realmente nada, había 3 puntos cuando sacaron los 3 primeros quarters. Estaba de flojera. En otro partido, los Buccaneers le ganaron 33 a 16 a los Eagles. Los Commanders le ganaron 42 a 14 a los Cardinals. En otro partido, los 49ers le ganaron 30 a 13 a los Patriots. los Chiefs 17-10 a los Chargers. Con esto los Chiefs quedan invictos 4-0 y los Chargers 2-2. Con la victoria de los 49ers se pusieron 2-2 y los Patriotas 1-3. Después en otro partido los Raiders le ganaron 20-16 a los Browns. Un partido que estuvo también medio soso. Y los Ravens le ganaron 35-10 a los Bills. En un partido realmente que se veía bastante bien el equipo de Baltimore, que llegó a 2-2 y los Bills están 3-1 ahora. El lunes por la noche entonces los Titans le ganaron 31-12 a los Dolphins. Y con esto los Titans y los Dolphins están 1-3 los dos. Y en un partido muy muy entretenido, los Leones le ganaron 42-29 a los Seahawks. Este era un partido que de ida y de vuelta se anotaban touchdowns uno después del otro, después del otro, después del otro. Estuvo muy bueno el partido. Y con esto los Leones se pusieron 3-1 y los Seahawks 3-1. Ahorita vuelvo. No. Cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer de admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Se oyen gritos. 8:50 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ya les di todos los resultados de los partidos. Ahora vamos a las posiciones dentro de las conferencias. La americana, por ejemplo, los en la división este, los Buffalo Bills están 3-1, los Jets están 2-2, Nueva Inglaterra 1-3, Miami 1-3. En el norte, Pittsburgh está 3-1, Baltimore 2-2, Cleveland 1-3 y Cincinnati 1-3. En el sur, Houston está 3-1, Indianapolis 2-2, Tennessee 1-3 y Jacksonville está 0-4. En el oeste, Kansas City está 4-0, los Chargers 2-2, Las Vegas 2-2 y Denver están 2-2. En la nacional, en el este, Washington está 3-1, Dallas está 2-2, Filadelfia 2-2 y New York Giants está 1-3. En el norte, Minnesota está 4-0, Detroit 3-1, Green Bay 2-2, Chicago 2-2. En el sur, Tampa Bay está 3-1, Atlanta 2-2, Nueva Orleans está 2-2, Carolina está 1-3. En el oeste, Seattle está 3-1, San Francisco 2-2, Arizona 1-3 y los Rams 1-3. Y bueno, pues así están las cosas dentro de las divisiones. Ahora vamos a los partidos que se vienen para el día de mañana y este fin de semana. El día de mañana tenemos a las 6:15 a los Buccaneers contra los Falcons. Este es tiempo de la montaña, o sea que de aquí de Utah. El domingo, entonces a las 7:30 de la mañana, los Jets contra los Vikingos. A las 11, los Panthers contra los Bears, los Ravens contra los Bengalíes, los Bills contra los Texans, los Colts contra los Jaguars, Dolphins contra Patriots, los Browns contra los Commanders. Después a las 2:05, los Raiders contra los Broncos, Cardinals contra los 49ers, 2:25, Packers contra Rams, los Giants contra los Seahawks, a las 6:20, los Cowboys contra los Steelers. Esto es domingo por la noche para todos los amantes de los Cowboys y los Steelers. El lunes por la noche, 6:15, Saints contra los Chiefs. Entonces, ¿a quién pones para Fantasy? Entonces, porque estamos viendo que no está tan fácil descubrir a quién poner, sobre todo últimamente, pues es una fórmula que va cambiando todos los fines de semana y vaya que hay sorpresas. Entonces ahorita Jaden Daniels, el quarterback de Washington, que ha estado en fuego, está anotando cada vez que juega varias anotaciones, entonces, y está corriendo también y anotando corriendo, es la mejor opción. Él se enfrenta a los Browns, que realmente no sé por qué le dan tanta apertura, porque es una de las mejores defensivas, pero bueno, parece ser que lo tienen aquí como recomendado para que lo ponga uno y para que lo comience en la carrera contra los Browns este domingo. Después Jordan Love se enfrenta a los Rams, o a la defensiva de los Rams. Y pues obviamente este güey acaba de regresar de estarles lastimado por varias semanas. Y este fin de semana anotó 4 touchdowns, tuvo 28 puntos de fantasía. Entonces realmente este güey puede ser el que dé más puntos este fin de semana, porque se va contra los Rams. Pues está Justin Fields, que se enfrenta a los Dallas Cowboys, que no sé por qué pusieron esto. Realmente piensan que porque él puede correr va a poder correr contra los Cowboys, pero no lo creo. Pero bueno, aquí lo tienen así como alguien que puede darte hasta 32 puntos, dice que dio este fin de semana. O sea, el que acaba de pasar. Entonces, pues ahí está. Y bueno, después está Brock Purdy, que se enfrenta a Arizona. Y que mandó varios pases. Parece ser que no tuvo un buen partido al respecto de las, no sé, los puntos que quisieras anotar en fantasía, pero esta vez la defensiva de los Cardinals se presta para que él mande varios touchdowns y que vaya a hacer muchos puntos. Igual Geno Smith contra los Giants de Nueva York, él se enfrenta, él ahorita es el líder en pases, en yardas por pase, con 1182. Realmente ha tenido muchos puntos últimamente. ¿Por qué? Porque anota touchdowns, simplemente por eso. Y los que no deberías de comenzar en tu equipo, los podrías sentar en la banca: Patrick Mahomes contra los Saints, Kyler Murray contra los 49ers, Joe Burrow contra Baltimore y Sam Darnold contra los Jets, igual Derek Carr contra Kansas City y Aaron Rodgers contra Minnesota. Y esos son los que deberías comenzar y no comenzar. Bueno, vamos a pasar de ahí, vamos a pasar a la Fórmula 1. Y es que ya se tiene que romper el hechizo que tiene el Checo, pero no será de una carrera que acabe de suceder, porque no hubo todavía no se corre el premio en los Estados Unidos, que es la carrera la que sigue. Es del 18 al 20 de octubre en Austin, Texas. Entonces ahí está Formula One Pirelli United States Grand Prix. Es el siguiente Grand Prix que tenemos. Y después de ese, el de México, el del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Entonces, ahorita, ¿cómo están las posiciones de los conductores? En primer lugar está Max Verstappen, que para Red Bull tiene 331 puntos. Obviamente es el líder todavía. Lando Norris de la McLaren tiene 279. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 245. Oscar Piastri de la McLaren Mercedes tiene 237. Carlos Sainz de la Ferrari tiene 190. Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 174. George Russell de la Mercedes tiene 155. Y Checo Pérez ya bajó hasta el octavo lugar. Tiene 144 puntos. Tiene que empezar a ayudarle a Max Verstappen ya, porque ya se les está yendo la escudería, el premio de la mejor escudería de Fórmula 1. Después está Fernando Alonso, tiene 62 para Aston Martin. Nico Hülkenberg tiene 24 para Haas Ferrari. Lance Stroll tiene 24 para Aston Martin. Yuki Tsunoda tiene 22 para RB Honda. Alexander Albon 12 para Williams Mercedes. Daniel Ricciardo 12 para Honda. Pierre Gasly tiene 8 para Alpine Renault. Después Oliver Berman tiene 7 para Haas Ferrari. Kevin Magnussen tiene 6 para Haas Ferrari. Después tiene Esteban Ocon 5 para Alpine. Franco Colapinto tiene 4 para Williams Mercedes. Después 0 para Xiu Guinyu, Logan Sargeant and Valtteri Bottas. Y pues eso va a ser todo entonces por la Fórmula 1. Y va a ser todo por el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Y los estamos viendo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches y que disfruten su fin de semana con el deporte, sobre todo el fútbol americano y el béisbol, que se está poniendo candente. Nos vemos. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.